Bueno, acá volvemos al estudio de Zumba la Turba con este Enredando las Mañanas. Tenemos un pedacito, una mini columna que nos ha quedado ahí en el tintero internacional. ¿Qué nos preparaste para hoy? Preparé un pequeñísimo resumen de Palestina en las Olimpiadas. Estamos todos al tanto de que se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos en París, ¿no? Bueno, nuestro interés es compartir un breve resumen, solo pequeños datos de cómo se están desarrollando estas Olimpiadas para Palestina. El total de los atletas de Gaza era 342, de los cuales solo quedaron 15. Los otros fueron asesinados por el Estado sionista de Israel. Para algunos medios hegemónicos, la vestimenta que usaron dos de sus deportistas, un boxeador y la nadadora, fueron polémicas. ¿Por qué? Porque tenían bordados bombas y una cufilla, que es el pañuelo palestino, como lo conocemos nosotros. Desde abril, en París, vienen sucediéndose manifestaciones pro-palestinas. Una de las consignas más destacadas fue: el genocidio no es una prueba olímpica. A raíz de estas manifestaciones es que los atletas israelitas han tenido que entrar con escoltas de policía. También fueron abucheados, silbados y con cánticos en más de una ocasión de lo que va de las Olimpiadas. Esto fue más que nada en un partido de fútbol que hubo donde jugaba Israel. Un atleta argelino de judo se negó a competir con su viral israelí, con su rival israelí, como solidaridad y denuncia hacia el genocidio que se está viviendo en el pueblo palestino. La nadadora Valerie Tarassi, una nadadora, una de las que ha llegado, digamos, en las competencias en representación por Palestina, pronunció un discurso muy asertivo. Donde una de las frases que más quedó resonando es: yo nado para competir, los palestinos nadan para sobrevivir. Amnistía Internacional largó una campaña fotodigital de boicot a la presencia de Israel en los Juegos Olímpicos. Si pueden, búsquenla como Boycott Genocide o Olympics Against to Genocide. Así que bueno, este es mi pequeño resumen de cómo se están viviendo estas Olimpiadas en estos momentos, ¿no? Donde está sucediendo una masacre y un genocidio de un pueblo entero, donde todos los días hay muertos. Así que bueno, es también un llamado a esto, a la reflexión y a la solidaridad. Ya ni es tú, si te echaran de tu casa sin derecho a rechistar, pisoteando tu cultura sumergido en la locura.